Buenas tardes, Daniel, Paula y a todo el grupo. Bueno, soy Belén de Las Lajas, provincia de Neuquén. Quería agradecer por este espacio que me parece sumamente enriquecedor y que nos acerca mucho más. Me pareció muy interesante la película, si bien, bueno, vi la escena, me quedé con un poquito de intriga, así que pude verla casi completa con algunas interrupciones por mis niños, pero bueno. La vi, muy interesante. Quería decir en primer lugar que el tema de la alegoría con la escuela no me fue difícil para nada. Si bien, bueno, no es una película típicas, pedagógicas que hemos analizado o hemos reflexionado como algunas que escribiste, salirse de lo netamente pedagógico para pensar esto casi metafóricamente, me vino a la cabeza la escuela y los niños en un primer lugar. Si bien, bueno, en la película es una situación entre adultos, una situación político-religiosa, es muy interesante pensarlo dentro de la escuela, las diferencias entre los niños, cómo manejan los adultos estas diferencias, el tema del insulto en la película, ¿cuál fue el insulto? ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que se está evidenciando? Esto de pedir disculpas, que tanto, tanto es casi obligado, ¿no? A los niños, el pedir disculpas, el culpar, sin entender mucho la situación, sin preguntar. Yo lo hablo como madre, lo hablo como docente, he escuchado y me han contado un montón de situaciones, pensando la violencia dentro de la escuela, una violencia menor, con toda la gama de tipos de violencia que pueda llegar a haber, estas etiquetas que se ponen a los niños, este es un niño violento, siempre reacciona con un golpe. Sin pensar que es simplemente un niño, sin preguntar qué es lo que se le dijo, por qué reacciona así. Siempre se ve el fin último, el golpe, el empujón, el grito, pero no se trabaja en profundidad la situación. Y así pasa, pasa el tiempo, pasan los años y ese niño sigue relegado. Sigue sufriendo, porque un niño que golpea es un niño que sufre, porque no tiene otra solución a ese problema. Y bueno, pensar, digo lo mismo, ¿no? Pensar que son solo niños, que necesitan ayuda, que necesitan guía, y que muchas veces la escuela no está a la altura de estas situaciones. Bueno, quería simplemente decir eso, que la alegoría con la escuela me vino casi automáticamente. Muchísimas gracias, Daniel, por este espacio, por todo lo que nos has acompañado. Así que bueno, un saludo para todos y nos leemos.